menos de un año de ese suceso, en los medios del mundo se difunde la publicación de su trabajo discográfico titulado 2000 Acarpio Met ZZK. La novedad de este último trabajo, lanzado hace pocas semanas, radica en que ha sido producido por la disquera argentina Siseg Record, caracterizado por ser remixes de versiones hechas por 7 músicos y productores asentados en distintas partes del mundo, que a esa música delicadamente orgánica la envuelve una atmósfera electrónica con pulsos distintos. Entre los participantes del disco está el estadounidense Capitán Planet, el ecuatoriano Nicolás Cruz y los argentinos Tremor, El Remolón y Chachavia Circuito. La disquera Siseg Record tiene anteriores experiencias en fusionar la música tradicional y folclórica con ritmos y sonidos electrónicos. Según se dice, esta propuesta nació en el 2006 en una fiesta en Buenos Aires con varios DJs dispuestos a experimentar. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Enseguida damos la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien está ya con el PhD Ángel Guevara, y hablará sobre los 322 años que tiene la Facultad de Ciencias Médicas. ¿Cuántos médicos se han formado ya en esta carrera y precisamente en esta facultad? Lo vamos a descubrir a continuación. Darío, tienes la palabra. Bien, Laurita, gracias por darnos paso a nuestra entrevista. Y bueno, el cordial saludo, como siempre, a todos nuestros oyentes que nos sintonizan en Pichincha a través de los 940M y también en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena por la 92.1 FM. A nivel nacional e internacional, por www.casadelacultura.gov.es. Como siempre, tenemos nuestros invitados de acá en la cabina y bueno, yo les quiero presentar al profesor y también director general de posgrado de la Universidad Central. Él es el doctor Ángel Guevara. Bueno, con él vamos a platicar un poco sobre lo que ha hecho la facultad en su aniversario y lo que piensa presentar en esta semana que estamos del 13 hasta el próximo viernes. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días y muchas gracias, licenciado, por la oportunidad que nos brindan a través de la radiodifusora de la Casa de Cultura para comunicar a la ciudadanía, tanto en Pichincha, en Santo Domingo y a nivel del país y del mundo, pues por su página web. Y nosotros estamos organizando, y justamente hoy, lunes 13 de abril, se inicia las actividades por las festividades del 322 aniversario de fundación de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. Ciertamente, esta facultad tiene más años que el país. Sin duda, en su vida republicana, obviamente, ¿no? Claro, obviamente. Y esto tiene una importancia grande, ya que se constituye una de las facultades de ciencias médicas más antiguas de la región de América Latina. Entonces, esto es lo que nos permite, con orgullo, festejar de una forma amena, y sin olvidar los aspectos académicos, científicos y culturales para mostrarnos ante la ciudadanía aquí en Quito. Bueno, ustedes están celebrando estos 322 años de trayectoria con un programa muy marcado, ¿no? Tienen esta exposición, esta feria que se ha denominado UC Expo 2015, y también tienen otras actividades, como ya lo he mencionado, artísticas, deportivas y también culturales. Sobre esta exposición, UCE Expo 2015, en realidad estaba revisando un poquito sobre el cronograma y las actividades que piensan presentar. ¿Esto está abierto al público en general o es un público específico que tiene una relación con las ciencias médicas? La Universidad Central del Ecuador se caracteriza por ser una universidad del pueblo. En ese sentido, nosotros cualquier actividad que lo hacemos es abierta a toda la comunidad. Sin duda de que habrán personas, habrán ciudadanos más interesados en aspectos de salud, de las ciencias médicas, y obviamente quizás sea la mayor parte de gente que concurra a esta exposición. Esta es una exposición de ciencias médicas y la salud, en la cual se busca mostrar los adelantos que en base a proyectos de investigación realizan nuestros docentes e investigadores, y en algunos casos con colaboración de inclusive estudiantes nuestros. Además, estos proyectos se realizan para beneficio de comunidades en el país y en otros casos de todo el país, en conjunto con universidades del exterior. Entonces, es un evento abierto, sin duda de que existen invitaciones para autoridades como es la vicepresidencia de la República, como es personalidades, autoridades de la CENESID, del CEACES, del CES, todas las universidades de Quito están invitadas a través de sus autoridades, y algunos colegios también emblemáticos de la ciudad. Nosotros quisiéramos tener un espacio mucho más grande, y calculamos que en esta feria por lo menos unas 10.000 personas, por lo menos, nos visitarán, y esa es nuestra expectativa. Sobre los temas un poco que se van a tratar en esta exposición, por ejemplo, tenemos algo que es un poco más práctico, ¿no? Dice, inmunidad y diabetes, prevenir la diabetes está en tus manos. En este caso, este sería uno de los temas abiertos a todo público, ¿no? Efectivamente. La diabetes actualmente, especialmente la diabetes tipo 2, no es una enfermedad que puede afectar solo a un sector de la población o a un sector en cuanto a edad de una población, sino que todo el mundo estamos expuestos ahora por diferentes factores, y nuestro grupo de investigación liderado por la doctora Lucy Valdión tiene un proyecto en el cual buscan ellos nuevos métodos para prevenir este tipo de patología que afecta en todo el mundo. Así que en este caso particular tenemos también enfoque hacia grupos que ya están establecidos, como son grupos de personas con diabetes, ciertos hospitales que tienen clínicas de diabetes. Entonces aprovechamos esta exposición para presentar qué tenemos como resultados y cuáles serían maneras de prevenir, en este caso, la diabetes tipo 2. Y bueno, uno de los temas también que se presenta en esta exposición y que vale la pena mencionar, que en declaraciones del rector de la universidad, el doctor Sempertegui, sobre las enfermedades de las chagas, esto ha pertenecido, es el fruto de una investigación que realizó la universidad. Efectivamente, la enfermedad de Chagas se llama así por su descubridor, Carlos Chagas, en Brasil, y en el Ecuador existe también descrita desde hace muchos años, ¿no? El señor rector efectivamente lo ha manifestado. Nosotros tenemos varios grupos de investigación, unos que estudian enfermedades metabólicas, otros que estudian enfermedades parasitarias, y sobre todo nos dedicamos a enfermedades que existen en nuestro país y que podamos utilizar nosotros técnicas de diagnóstico temprano, de tratamiento y finalmente, si es el caso, de prevención, para que la comunidad se beneficie de las investigaciones que realiza la academia, en este caso la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. Usted ha mencionado que estos trabajos han sido puestos para que la comunidad nacional conozca el trabajo que realiza la Universidad Central, y también como una exposición internacional, ¿no? A nivel internacional, ¿cuál es el estado, el estado, la categoría, no sé si ponerlo en estos términos, que tiene la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central? Actualmente, bajo el liderazgo del rector, el señor doctor Fernando Sempertegui, la universidad está en un proceso de internacionalizarse. ¿Qué implica esto? No solamente enviar docentes a que se preparen en el exterior, sino también establecer vínculos con grupos de investigación de otros países que puedan interactuar con nuestros investigadores para trabajar en problemas, en este caso de salud, que tenemos en el país. Es así que tenemos actualmente convenios para ya trabajos concretos de investigación con la Universidad de South Florida en Tampa. Tenemos también convenios con el Centro Médico Erasmus de la Universidad de Rotterdam en Holanda. Tenemos también convenios con universidades del Japón. Tenemos también convenios con universidades en Francia, Universidad de Rennes. Y todo esto nos permite que en las investigaciones que hacemos podamos tener la colaboración, en algunos casos concretos, de estas universidades, lo que nos facilita el trabajo en cuanto a su desarrollo y también luego en cuanto a la difusión internacional de los resultados, porque si bien es cierto que son de beneficio para el Ecuador, muchos resultados de estos se publican a nivel internacional. Y eso permite la internacionalización de la universidad, de la cual estamos hablando al inicio. Esa colaboración estaría enmarcada, no sé, en las personas, no sé, intercambio de personal o tal vez en el uso de insumos de material tecnológico. Las dos cosas. Hay un intercambio de investigadores, tanto de aquí como del extranjero. También olvidé mencionar, tenemos un convenio con la Universidad de Texas en El Paso. Entonces, hay profesionales que vienen y hay profesionales ecuatorianos que van. Otro tipo de colaboración es de que ciertas pruebas que de pronto alguna tecnología no la tenemos, podemos realizarlas con estas instituciones. Y lo más importante de todo esto es de que se establece una red de colaboración que nos permite estar siempre actualizados y con las tecnologías del momento para poder nosotros aplicarlas acá en el país. Entonces, es convenios que permiten esta interacción en los dos sentidos. Uh-huh. Ahí, en ese caso, ¿cómo manejan la relación con estas universidades cuando han llegado ya finalmente a cerrar una investigación, han presentado tal vez resultados concluyentes en el uso de los derechos de autor? Porque el rector ha mencionado de que la universidad lo que busca muchas veces es busca romper ese coto de los derechos, ¿no? Que el conocimiento sea un bien público. ¿Cómo manejan eso cuando trabajan con otras universidades? Bueno, cuando hay un convenio, en los convenios se definen todos ya estos términos de colaboración y de derechos de autor. Entonces, dependiendo de qué institución hizo más o menos en los trabajos, por porcentaje, va a depender quién tiene mayor o menor derecho en cuanto a la propiedad intelectual del trabajo. De cualquier manera, la misma circunstancia de que la universidad consta con su nombre ya le permite tener una autoría, un derecho de autor. Obviamente que si en algunos de estos proyectos se desarrolla una patente, allí sí ya es otro tipo de mecanismo, ¿no? Uh-huh. En el cual esa patente hay que registrarla y allí pues se definen ya términos económicos que podrían eventualmente desembocar por utilización no solo de resultados, sino de algún otro producto como algún nuevo equipo, algún nuevo kit de diagnóstico y cosas de ese tipo. En ese sentido, todavía estamos trabajando porque nuestros trabajos actuales son más de una investigación concreta en un tema y no de desarrollo de tecnología. Bueno, ahora sí, empecemos sobre del martes hasta este viernes 17 de abril, lo que se van a presentar. Algo que me llamaba la inquietud, estos temas muy interesantes sobre las conferencias magistrales que se van a realizar. ¿Las personas que quieran asistir necesitan algún prerequisito, registrarse en algún lugar, no sé? No hay una preinscripción o un preregistro. Lo que sí vamos a tener nosotros es un local a la entrada de nuestra Facultad de Ciencias Médicas, donde la persona que requiere ingresar nos deberá dar sus nombres, identificarse, y se le dará pues una credencial para que pueda pasar. No tiene ningún costo, esto es abierto al público, y las conferencias científicas, más que restricción, es la capacidad de nuestro auditorio. Nuestro auditorio es que tiene una capacidad para unas 600 personas. Entonces, las 600 personas que ya estén allí, en primer lugar, pues serán las que puedan acceder a las conferencias científicas. Conferencias científicas que tienen temas muy importantes, como es, por ejemplo, la medicina molecular, ¿no? La medicina molecular nos hablará el doctor Jaime Guevara en casos de pacientes ecuatorianos. Porque lo que queremos mostrar nosotros es de que se puede hacer una ciencia de alto nivel en nuestro país. Luego también tenemos una conferencia en la cual el doctor Eduardo Tejera nos hablará sobre la bioinformática y la medicina. temas también muy actuales, porque ahora con el desarrollo de la informática, el desarrollo de las bases de datos, el desarrollo de la genómica, todo eso permite que ya el alumno no solamente sea el que escuche en el aula, sino que tenga acceso ya a bases de datos públicas y que sepa manejarlas y que sepa utilizarlas para beneficio, en este caso, de los pacientes. El señor rector, el doctor Fernando Sempertegui, también nos dará una conferencia magistral en el tema de ciencia, tecnología y universidad. Y otra conferencia importante que tenemos es respecto a la actividad del yodo en cuanto al cáncer. Así que todas estas conferencias, complementadas con otras adicionales, hacen que estas festividades de la Facultad de Ciencias Médicas no se limiten solamente a la exposición de resultados de proyectos científicos, sino también a proveer, mediante charlas científicas, las novedades que existen en los diferentes ámbitos de las ciencias médicas y de la salud. ¿El aniversario 321 ustedes lo hicieron de esta manera? No, el aniversario 321 fue un poco más austero, en el sentido de que no hubo muchas actividades, pero también se justifica porque los procesos de investigación que ahora mostramos resultados no son de un día para el otro. ¿Hace ¿no? cuántos años? Entonces, digamos, en algunos casos hay enfermedades que hemos estudiado por 20 años, ya, en otras claro. enfermedades que hemos estudiado por unos 3 años, pero hoy tenemos ya un conjunto de proyectos con resultados palpables y por eso en este año, pues, este aniversario 322 de la Facultad de Ciencias Médicas muestra todo lo que hacemos, además de proyectos científicos, también la vinculación directa con la comunidad. Entonces, felizmente, todos estos resultados han confluido en el 322 aniversarios. Efectivamente, ya. Eso nos facilita. Algo que quiero, no sé si la universidad, la facultad, cuenta con alguna página web para que la gente pueda ingresar y ver todas las actividades que puede presenciar, porque son bastantes, para decirlos de acá. Sí, bueno, hay una página web general de la universidad, www.uce.edu.es, pero es una página muy grande, por lo que nosotros tenemos también páginas en Facebook, como por ejemplo del Centro de Biomedicina, donde se anuncia, donde se promueve todas las actividades, se presenta el programa de actividades. Todo, ¿no?, el cronograma. Por ejemplo, en el Facebook podríamos encontrar de la Facultad de Medicina. Sí. Facultad de Medicina, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Central del Ecuador, o Centro de Biomedicina, Universidad Central del Ecuador, va a estar sin duda toda esta información que hemos detallado este momento. Entonces ya lo saben ahí, la información detallada, hora, lugar, fecha y las personas que van a estar invitadas, los temas que van a tratar, todo esto en el 322 aniversario de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. Despedimos esta entrevista, agradecemos al profesor, magíster y PhD Ángel Guevara, director general de investigación y posgrado de la Universidad Central del Ecuador. Gracias por acompañarnos y ampliarnos esta información. Gracias a usted, licenciado. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Seguimos en nuestro informativo de Bitácora. Y en esta ocasión ya nos vamos con nuestro segmento de especiales desde la casa. Aquí les contamos sobre las reacciones de la Cumbre de las Américas que se desarrolló este fin de semana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos con ustedes la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tras 21 años del desarrollo de la Cumbre de las Américas, finalmente este encuentro continental reunió a sus 35 presidentes y jefes de Estado. Los temas centrales de este encuentro fueron diversos y en algunos casos polémicos. Lo cierto es que la voz de Latinoamérica se mostró unánime en sus intereses. Darío Males con la ampliación de la información. Soy